En el tiempo del videojuego, en los 40 principales, como cada semana, los domingos a las 9 quedamos aquí para hablar unos cuantos amiguetes del mundo de los videojuegos. Toda coincidencia con la realidad es eso, meramente coincidencia, porque lo demás tiene que ver con los videojuegos, eso sí que es verdad. Damos primero las buenas noches a la tanda de colaboradores de Game 40, que es ni más ni menos que Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel, ¿cómo están en el medio? Vale. Buenas noches, Guillén Caballé. ¿Cómo está usted? Perfectamente. ¿Han pasado muchas cosas en el mundo del videojuego esta semana? Hombre, han pasado casi más cosas que en el año pasado entero. Bueno, pues no está mal. Por otra parte, en el otro lado del hilo telefónico tenemos uno de los art managers de Synopsis, nuestro queridísimo Carlos Ulloa. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás en lista ahora mismo? Sí. ¿En los estudios de Synopsis? Sí. ¿Qué haces ahí trabajando en domingo? Pues hay que ser devoto de los juegos y esas cosas. Anda, déjalo, que te están explotando. Vuelve a España. Mira que no soy el único que trabaja en domingo aquí, ¿eh? Que hay más gente. Ya me imaginaba. Bueno, señores, hoy tenemos un programa curtidito de historias, algunas sorpresas realmente interesantes, las decimos todos en nuestro sumario de hoy. Señores, estamos en 1998, es la primera semana, bueno, la segunda semana ya, y bueno, pues, ¿qué nos queda? El año pasado pasó, hace otro año, bueno, hace dos años también volvió a pasar. Yo creo que es un buen momento, es un buen momento para volver a recordaros cuáles son los premios Game 40. Y hoy empezaremos otra vez a pediros los votos para los premios Game 40, nuestro marcianito de oro. Habrán cinco categorías que luego las explicaremos cada una de ellas. También seis. ¡Ah! Finalmente otros seis. Bueno, el programa está vivo. Ya está vivo. Manuel cambia el guión cada dos minutos. También analizaremos algún que otro juego. Manuel, ¿cuáles analizamos? ¿El Diddy Kong Racing? Diddy Kong Racing y Riven, si nos da tiempo. Posiblemente la secuela de Myst. Todo eso con un programa con las noticias de los 2-7 días en el mundo de la informática y los videojuegos. Evidentemente habrá muchas cosas más. Bienvenidos todos a Game 40. Entre otras cosas nuevas más es la música. En nada os cuento porque tenemos aquí una música realmente interesante hecha por gente que conocéis vosotros, la gente de Orbital. Pues Orbital ha hecho la banda sonora original de Test Drive, es un nuevo videojuego que ha salido tanto para PlayStation como también para PC, y así suena la música, entre las cuales participa también Orbital. Pues abrimos tanda de noticias aquí ahora mismo en Game 40, y qué mejor que abrirlas con una noticia yo creo que esencial para la vida de los británicos. Atención, Carlos, los tamagotchis han sido prohibidos íntegramente en Inglaterra porque era ya salvaje la jauría de tamagotchis que se presentaban en clase cada mañanita, todos gritando y pidiendo comida o que necesitaban lavarse el culito. Yo creo que es una buena medida. Bueno, hay que decir que han sido prohibidos solo en el colegio. No se pueden utilizar en clase los tamagotchis. Bueno, pues no está mal. ¿Qué? ¿Ha sido tensa la noticia en Inglaterra? ¿Ha sido la reacción...? Hay manifestaciones de tamagotchis por la calle y todo eso. Hay manifestaciones de tamagotchis por la calle. La gente, la cantidad de tamagotchis que van a morir solo por esto. Es verdad, cierto. Además, muertos, muertos de tamagotchis. Además es que uno lo piensa y dices, debe ser el único juego que no puede meterse en pausa. Sí. Por Dios, es el único que no puedes pausar. ¡Qué rabia me da! En fin, no sé si habéis prohibido usar tamagotchis en las oficinas en horario de trabajo. La gente aquí no usa tamagotchis, como comprenderás. Vaya, me ha sorprendido mucho. Bueno, pues pasamos a otra índole de noticias más serias, que supongo estarán por ahí. E incluso alguna entrevista, que es a tenor con Carlos Suyo, así, de alguna forma, amiguetes suyos. Pero eso viene luego, Manuel, porque si no va a parecer es un programa de cachondeo, y no lo es. Bueno, al menos pretende no serlo. Dejaremos la entrevista con Supercharger para un poco más tarde. Bueno, pues nos vamos a por noticias. Ha habido noticias, Microsoft ha comprado un par de cosas, ¿no? Microsoft, ¿sabes? Me parece que se dedica más a vender cosas que a comprar. Es que sabe... Creo que se dedica a juicios últimamente. Sí, es que... Vamos, despacho de abogados especial ya. Digo yo que empezar un programa sin decir que Microsoft no ha comprado nada y es decir, esto es un programa descafeinado ya, ¿no? No, lo que ha sacado a la venta es uno nuevo portátil de estos con su sistema su mini sistema operativo, el Windows CE, que lo ha presentado en el CES de Las Vegas en Estados Unidos. Y es una cosa parecida al Pilot que Carlos nos comentará un poco más tarde. El típico no es realmente un ordenador ni un portátil, es una pequeña agenda de mano con una pantalla en la que puedes escribir y en la que puedes tener toda la información que necesitas habitualmente. ¿Te has comprado ya el tuyo, Carlos? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué marca, lo comento luego. ¿Qué marca finalmente? El de VR Robotics. El VR Robotics. Sí. Bueno, pues vamos a por otra cosa. Vamos a por noticias ciertas. Me parece que Altavista ha hecho una creación realmente revolucionaria en cuanto al mundo de las páginas web. Pues sí, la verdad es que sí, Altavista ha sido para muchos y el mejor buscador de páginas en internet. La verdad es que es, yo creo que es el que tiene más información y el más rápido a la hora de buscarte las páginas, la información que le pides. Pues ahora ha incorporado un nuevo sistema, todavía está en beta, o sea, está en prueba, pero ya funciona y puedes, con solo visitar Altavista puedes usarlo, y es que una vez que buscas páginas, cuando te da la página de resultados con todas las direcciones a las que puedes visitar, que contienen algo relacionado con lo que tú buscabas, tiene un pequeño botón que se llama traducción. Ahí tú puedes elegir traducir de un idioma a otro, o sea, decir, la página está en inglés y quiero que me la traduzcas en español, o está en español y que te la traduzca en inglés. Seleccionas el idioma que quieres, le das a lo de traducir y te aparece la página a la que querías ir traducido. Evidentemente la traducción no es perfecta, como en todos los programas de ordenador, que todavía es imposible, muchas de las cosas son literales, pero es sorprendente ver una página que siempre habías visto en inglés, pues con los textos traducidos al castellano y en algunas ocasiones bastante bien, y yo creo que va a ayudar mucho, sobre todo a que internet, a la gente que no tiene facilidad de inglés, que se sabe que internet, el inglés es bastante fundamental para las páginas más interesantes, para muchas de las páginas más interesantes, pues les va a hacer más fácil navegar y encontrar la información que necesitan para esta gente. A ver, que me aclare yo de una cosa, Manuel, o sea, tú visitas Altavista, digamos, exactamente, y a través de Altavista, que ya buscas las cosas, a través de ese menú, él ya te las traduce. Exactamente, tú tienes... Pero cogiendo esa dirección desde casa no efectúa. Antes por Altavista. Tienes que pasar por Altavista, que es el que hace la traducción y te manda la información traducida, evidentemente. Bueno, pues no está mal, es un viaje más, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que merece bastante la pena, creo. Exactamente. Gratis, ¿eh? Además que es gratis, otra cosa sí, que dice Carlos. De momento es gratis, luego habrá que ver si cobran algo, pero la verdad es que es algo revolucionario, yo creo. Ya había bastantes programas, se estaban empezando a comercializar, que te traducían las páginas web, pero que te haga esto Altavista, pues yo creo... Muy bienvenido. Ya funciona, ¿no? O sea, ya entras en Altavista y ya está funcionando. Yo, la verdad es que no lo he probado mucho, ya te he dicho que está en versión beta, pero las dos o tres páginas que he visitado, pues los resultados han sido bastante sorprendentes. Muy bien, pues pasamos a otro índole de noticias ahora mismo. Carlos, por ejemplo, que tiene alguna por ahí preparadita, ¿no? Espero que hayas hecho los deberes. Yo creo que sí, confío, siempre los haces. Aparte que se mueran los pobres... Tamagotchis. Pues y aparte de noticias, yo creo que también lo podemos dejar un poco para luego, pero es los rumores sobre las máquinas nuevas que va a haber este año, principalmente por el Project X y la de Sega, que hemos recibido más información todavía. Uh-huh. Información, alguna de ellas es muy confidencial y no podría decir a antena. Bueno, pues sí, dila, que... y así guardamos todos el secreto. Pero sí que se está moviendo muy en serio, sobre todo lo de Sega, yo creo que para nadie sabe que viene y ya estará. Y por otro lado también, que este año en Navidades las PlayStation se han agotado totalmente en Inglaterra. Onda. Con lo que, y esto es una noticia muy importante, se espera, no es cierto, pero se espera que esto signifique un retraso en el lanzamiento de la PlayStation 2. Vaya, la verdad es que en España... Exactamente, se supone que va a ir también la PlayStation, que Sony aparentemente va a esperar un año más. En España las ventas también han sido muy buenas, en muchos sitios se han agotado, el value pack que había con los dos mandos y la memory card también se ha agotado en casi todos sitios, y simplemente la consola suelta sí se podía encontrar. Bueno, pues desde luego esa es una buena noticia, se espera también que Carlos programe para Nintendo 64 dentro de poco. No, seguro que ya lo están haciendo. ¿O no? Bueno, en seguro fin, que sí, ya verás. Seguramente. Estábamos a tenor de otras noticias interesantes que ha ocurrido esta semana. Manuel tenía preparado por ahí alguna que otra interesantísima. Sí, la verdad es que algunos de los juegos más importantes para el 98, como pueden ser Resident Evil 2, Tekken 3, pues ya tienen una fecha más o menos la que aparecerá en los respectivos continentes. Resident Evil 2 va a salir en Japón ya. O sea, la sorpresa es que el 21 de junio, o sea, apenas en unos días, es su lanzamiento en Japón. Van a ser dos CDs y me imagino que unos meses más tarde podremos disfrutarlo aquí en España. Tekken 3 saldrá seguramente en Japón en marzo, un par de meses más tarde en Estados Unidos, y en España está anunciado su lanzamiento para otoño, o sea, seguramente en septiembre. Esperemos que sea un poco antes. Bueno, pues Carlos, ¿te queda alguna cosa por ahí? Pues no. Bueno, pues Manuel, la última ya, si tenemos alguna más. Pues sí, vamos. Comentar que Lands of Lore 2 ya está la versión traducida completamente en castellano y los que compraréis la versión en inglés, pues ya sabéis que os la cambian gratuitamente por la versión en castellano. Y que en el último número de Edge, entre los juegos más esperados para el año que viene, entre los juegos más esperados que ponían, pues aparecía el famoso Blade, el videojuego español. Yo creo que eso es una buena noticia, que un videojuego español aparezca en la revista más prestigiosa del mundo de los videojuegos en una sección tan importante, yo creo. Luego, aparte, en el vídeo, en un vídeo que venía en el CD con la revista, pues aparecen imágenes también del videojuego Commandos de Pyro Studios, que aparecerá este año y que puede ser un gran año para España. Pues como veis, la producción española no decae en absoluto. Es más, las claros ejemplos como puede ser Hollywood Monsters o el PC Football 6.0 o incluso pues el Speed Demons, que han sido de los grandes remarcados en este año 1997, pueden estar también en boga. De hecho, lo estarán, porque dentro de cuestión de 3 minutos y medio, poco más o menos, empezamos a recordarte cuáles serán los mejores del año 1997 aquí en Game 40, porque los damos en el 98. Justo como el año pasado. En nada te contamos las categorías aquí mismo, en los 40 principales, en el programa de los videojuegos de los 40. Game 40. Y para hacer un poquito de tiempo, la música del Sonic R. Aquí suena, y realmente bien. Un montón de canciones cantadas dentro de este buen juego de la Saturn. So then Living in the City, dentro del Sonic R, en la última, uno de los últimos lanzamientos de la Saturn. Señores, son las 9:22 minutos. Ahora mismo es el momento de hablaros de los premios Game 40 del año 1997 y lo tendremos aquí ahora mismo aquí en Game 40. Os daremos los candidatos y desde luego os explicamos de qué va la historia. También más adelante hablaremos con el ganador del concurso de Hollywood Monster, el señor Jairo Miguel del Río, de Palencia, que se ha ganado un ordenador, un Antoñete, el chico, anda que no. Fue hace un par de semanas, eso sí. Bueno, hablaremos hoy con él, porque es una buena, yo creo que es una buena noticia para él, desde luego tener un ordenador a partir de ahora. Pero vamos a, que no, a lo que nos toca ahora mismo, que yo creo es una muy buena noticia para todos incluso, y es el lanzamiento de los premios Game 40, los mejores del año 1997, los marcianitos de oro de Game 40. Así que para todo eso, Manuel nos explica cuáles son las categorías, porque hay seis. Pues sí, Carlos, ¿no? Manuel. Todo vuestro. Un año más llega el momento de dar los premios a los que han sido los mejores ya del año pasado, del año entero. Año que ha pasado, pues bueno, con grandes juegos y grandes sorpresas para todos. Y es el momento de que deis vuestra opinión y podáis elegir quiénes han sido para vosotros los mejores. Las categorías este año son seis, son menos que el año pasado, pero yo creo que las más importantes continúan todas. Son mejor videojuego, evidentemente, mejor música, banda sonora de un videojuego. La tercera es la mejor revista española. De videojuegos. El cuarto, el mejor sistema, la mejor máquina, el mejor hardware para jugar a videojuegos, que es lo más divertido, si es una consola, cual, si es un PC, lo que consideréis hoy en día. Si os dieran a elegir una con unos cuantos juegos, ¿qué es lo que elegiríais vosotros que creéis que ha sido lo mejor en el año pasado para jugar a videojuegos? Luego, la mejor compañía desarrolladora de videojuegos, la que ha creado para vosotros, según vuestra opinión, los mejores juegos del año pasado. Y por último, el mejor videojuego español del año 97. Seis categorías en las cuales vosotros elegís completamente cuáles son los mejores. Y pensáis, anda, pues esto es como todo, ¿no? Esto lo utilizan como... No, esto es como los premios de la Academia. Estos son como los Oscars españoles del videojuego. No hay duda alguna que las compañías distribuidoras esto lo tienen muy en cuenta. Tanto las compañías como las productoras, como las empresas que hacen videojuegos, como las revistas del sector, esto lo tienen muchísimo en cuenta. Los premios Game 40 son realmente importantes y en cuestión de 3 años se han convertido bastante, bastante importantes puntos de referencia. No sé si Carlos. Exactamente, aquí estamos dos pendientes de los resultados de las votaciones. Yo creo que en para Inglaterra. Tomar decisiones. En Inglaterra viven de eso, básicamente. Exactamente. O sea, aquí los premios Game 40 o Game 40, como se conoce en estas tierras, claro. Vamos, son totalmente decisivos. Pues ya lo veis, hasta en Synopsis nos toman muy en serio, cosa que es normal, hay que tenernos muy en cuenta. Ya sabéis que la mecánica es la de siempre. A través de vuestros votos nosotros daremos los premios. No hay ni trampa ni cartón. Nosotros votamos, Manuel hace el recuento, el porcentaje es el que gana y así claramente damos los premios Game 40 cada año. La mecánica para vosotros votar. Solamente un voto por persona. Evidentemente, a través de una dirección electrónica puedes mandar tú, el de tu hermano y el de tu hermanito pequeño, por supuesto, pero siempre los datos completos. Y los votos siempre en las seis categorías que vamos a volver a repetir. Pronto tendremos una página web en los 40 principales con los sitios, las categorías que se ponen en juego, por supuesto. Los candidatos los dais vosotros mismos, porque son libres. Nosotros no vamos a dar candidatos, ni mucho menos. Eso sí, la última semana diremos cuáles son los más avanzados y la penúltima semana. Y la última semana daremos ya los ganadores. Atención, os repetimos otra vez las seis categorías para que vosotros enviéis un email o enviéis una tarjeta postal. Las dos nos sirven. Las seis categorías, mejor videojuego. En mejor videojuego tenéis que decir el nombre del videojuego y para qué consola o si es para PC o para qué es. Mejor videojuego español, mejor revista de videojuegos española, mejor máquina o mejor sistema para jugar a videojuegos, mejor música y mejor compañía desarrolladora. Pues ya lo sabéis, estas son las seis categorías. Espero que hayáis tomado notas rápidamente, Manuel, otra vez más, para que la gente tome nota. Mejor videojuego, mejor videojuego español, mejor revista española de videojuegos, mejor sistema, mejor música de videojuegos y mejor compañía. Y ahora lo importante, ¿dónde tenéis que enviar vuestros votos? A través del correo electrónico es muy fácil, es sencillo, pero claro, no todo el mundo lo tiene. Así que a través del correo postal también es posible. En las cartas, eso sí, que vamos a pedir que sean postales. Postales, muy importante, porque nosotros así no hace falta que las abrimos, simplemente leemos y apuntamos el resultado y rápidamente os tenemos localizados y por bloques. Así que chicos, a través del correo lo tenéis que enviar a Game 40, apartado 222-28080 de Madrid. Lo repito otra vez, Game 40, apartado 222-28080 de Madrid. Y añadís en la postal los mejores del año, ¿cómo lo llamamos a esto, Manuel? Siempre los premios Game 40. Los premios Game 40, 40, tercera edición. Premios Game 40, no hace si queréis poner tercera edición, y vuestros votos, los 6 votos, con vuestro nombre, vuestra dirección y número de teléfono importante. Si en alguna categoría no tenéis muy claro a quién votar, la podéis dejar en blanco, pero bueno, siempre que tengáis ganas de votar por algo, pues encantado, mejor que votéis por las 6. Por supuesto. Ahora bien, ¿cómo está lo del correo electrónico? Pues vamos a cargarnos nuestro servidor, así de claro. Así que podéis enviarlo a nuestra dirección de correo habitual, programas@cadena40.es. programas@cadena40.es. Así de sencillo, así de fácil, los lo podemos como siempre muy fácil. Por supuesto tenemos algún que otro sorteo para 10 ganadores de vosotros, tendremos 10 premios. 10 videojuegos que se van a repartir entre los que votéis para daros un poquito de aliciente. Pero creo que el aliciente es participar sin duda en estos premios que vosotros hacéis, por supuesto, siempre. Nosotros volvemos dentro de exactamente 55 segundos para continuar con el programa aquí en Game 40. Game 40. Game 40. Pues aquí estamos, hablando de videojuegos en Game 40, el programa de los videojuegos y de la informática aquí en Game 40. Tenemos que dar varias noticias interesantes, algunas tristes, porque nos hemos quedado sin, por cuestiones de programación y tal, sin Internet, el programa hermano de Game 40. He dado toda la información de Internet. Por supuesto, pues trataremos de asumir todo lo que es el volumen de información que daba todo ese programa en lo que podamos estos 60 minutos de radio. No será tarea fácil, por supuesto. Pues por otra banda, nos vamos a otra cosa. Estamos hablando de videojuegos, además con gente que hace videojuegos y también gente que hace pantallas de Internet, sino que es Manuel, el señor que es Carlos. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿O tú no haces videojuegos? No, yo hago pantallas de Internet. Tú haces pantallas de Internet, claro. Manuel hace videojuegos. No, si queréis pantallas de Internet, iros a Altavista y ponéis Carlitos Ulloa, y esa es la mía, para que veas que hago pantallas de Internet. Me ha dejado sin palabras. No sé también qué. Algunos oyentes nos han mandado páginas muy interesantes en las que también aparece Carlitos Ulloa. No, sí, con diga, un nuevo look. Sí, con un pelucón así impresionante. Yo también salgo con pelo, lo cual agradezco bastante. Es algo milagroso. Y tú también, ¿eh? Tú también sales con pelo, o sea que no tardes. ¿Eso cómo se busca también? Pues no lo sé, porque nos lo han enviado a través del correo electrónico, o sea que poca cosa debe haber ahí. Fíjate. Bueno, pues señores, aquí estamos hablando de videojuegos, como he dicho, por parte también de gente que hace videojuegos, con lo cual más credibilidad imposible, aunque la verdad, conociendo a un personaje como Carlos Ulloa, la cosa pierde ya claramente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es buena persona, ¿eh? Además lo queremos un montón. Carlos, estarás contento, ha empatado el Barça. Hombre, ya bueno. Vale, ya podía haber perdido, realmente. Bueno, ya acabamos de perder toda la audiencia de Barcelona y nosotros continuamos ahora mismo. Millones de radios apagadas en Barcelona en este momento. Sí. Bueno, al menos saben que un culé defiende los colores aquí. Me parece que después del partido, nada más ver el segundo gol de la Real, ya habían apagado todas las radios de Barcelona. Posiblemente. O las habían estampado contra una pared. Repito, hablamos de videojuegos aquí en Game 40. Es el programa de los videojuegos y es el momento ahora mismo de irnos hacia Palencia, donde el ganador del concurso de Hollywood Monsters está ahora mismo saltando de alegría. Lleva 2 semanas saltando de alegría y no me extraña porque se ha llevado para su casa un antoñete. Jairo, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, supongo que contento y todo, ¿no? Pues mucho. Bueno, ¿cuántos faxes enviaste? Pues para dar rabia a la demás gente. Dos, uno la semana anterior y una esa misma semana en la que elegiste el ganador. Bueno, pero hay que decir que tu fax... cuanto le tenga aquí. No, hombre, no, de regalo ya te enviaremos uno, hombre, no te preocupes. Vale. Pues nada, pues darte la enhorabuena por parte de Bell y también por Dynamic Multimedia y, por supuesto, por la gente de Péndulo que creó el Hollywood Monsters. Vale, pues muchas gracias a vosotros y a Dynamic Multimedia. Pues nada, chico, enhorabuena y ya sabes, los próximos concursos te esperamos. Por supuesto, supongo que participarás en el concurso de los premios Game 40 del año. Pues sí. ¿Y tienes prevista alguna votación o algo? Por ejemplo, al mejor videojuego. Pues ahora mismo no sé decirte. Bueno, pues nada, te esperamos tus votos. Espero que lo envíes, tanto por correo. Por fax también lo podríamos utilizar, Manuel. ¿Qué te parece a ti? Pues eso como lo veas tú. Ha funcionado muy bien en este concurso. Hombre, para Jairo perfectamente. Pues ya sabéis, chicos. Pues también, mira, ya que estás aquí, Jairo, también ampliamos nuestro concurso al fax. Así que vamos a gastarnos una pasta también en papel de fax y vamos a optarlo por este sitio. Jairo, enhorabuena. Vale, gracias. Y a disfrutar ese entoñete, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Enhorabuena. Pues tenemos los ganadores, que desde luego son reales, no son inventados. Envían los premios, por supuesto. Y ya sabéis que también ahora se amplía el premio a los premios Game 40 a través del fax. ¿Cuál es el teléfono de fax? 91, si lleváis desde fuera de Madrid, cosa bastante lógica. Los de Barcelona habrán coleado ya, pobres meus. Pues ya sabéis, es el 91-347-0789. 91-347-0789. Para ponéroslo lo más fácil posible para poder ejercer vuestro voto, vuestro derecho al voto como oyentes de Game 40. Pasamos a otra cosa ya, Manuel, Carlos. Estábamos hablando de esos pequeños ordenadores, esas pequeñas agendas que eran mucho más que una agenda, que ahora últimamente el señor Bill Gates ha dado cuenta también tienen un futuro bastante, bastante grande. Sí, en Estados Unidos la verdad es que se están vendiendo muchísimo. Uh-huh. Están, mientras en España son bastante desconocidas, yo creo que en Europa también, salvo algunos núcleos de usuarios avanzados que ya las conocen y usan desde hace tiempo, en Estados Unidos está funcionando muy bien. Yo creo que es una de las razones evidentes para que Microsoft se haya metido ahí en un campo que es completamente nuevo para ellos. Pero para especialistas, un hombre que cuando vino aquí a España decía yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno, los reyes le han traído uno, finalmente, ahí está Carlos Ulloa, que ya tiene un vamos a llamarle un bichejo a ese, ¿no? Vamos a darle un nombre a eso. Hombre, ese se llama es el Pal Pilot. El Pal Pilot, pero vamos a darle algo, un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de estas cosas en Inglaterra? Esto, pues se llaman Palm Computers, creo. Palm Computers. Muy bien, pues háblanos de este bicho, Carlos. Muy bien. Antes de dar una aclaración muy importante, que no es que no entre los reyes, porque aquí no hay reyes en este país. Ya, esos son los Three Men Wise o Three Wise Men, ¿no? Sí, pero aquí los tres sabios. Aquí les hay se curra, vamos, queda a gusto. Así que, muy importante, no me han traído reyes. Me lo he comprado yo por regalo de cumpleaños adelantado, que es el 15 de enero. ¡Ah! ¡Anda! Pues ya queda poco. Ya, por eso me lo he comprado, que tampoco ha sido adelantado un año. Ya, o sea que pues me parece que el regalo ya te lo dieron ayer, porque que empatares con el Atleti ya fue un regalo. Bueno, vamos a dejar el fútbol por un lado. Antes de nada, para la gente que no sepa muy bien de qué estamos hablando con esos aparatos, pues son una especie de ordenadores como de tamaño más o menos como de un Game Boy, un poco más pequeños, que no tienen teclado y tienen pues unos cuantos botones, tienen pues 4 o 5 botones, y lo que tienen es la pantalla mucho más grande y tienen un lapicillo que viene con ellos y te permite escribir en la pantalla y también reconocen la, digamos, la escritura. O sea que en vez del teclado lo que hacen es reconocer escritura. La escritura no es que reconozcan cualquier escritura, sino que tiene un sistema más o menos de hacer las T's y las A's de una forma especial, que es muy fácil acostumbrarse y hacer. Al final escribís, vamos, yo escribo a la misma velocidad que escribo en papel con el cacharrillo. También tiene una pantalla en la que está un teclado para por si quieres escribir alguna letra rara o algo así. Y a nivel de software, lo que te viene pues con las cosas normales, con la típico agenda, lista de direcciones, cosas para hacer, para un bloc de notas, etcétera. Pero ¿dónde está la gracia de todo esto? La gracia está principalmente en que se conecta al PC muy fácilmente, o sea, bien hecho para conectar al PC, no es como los ordenadores estos portátiles antiguos, que para conectarse al PC era un cirio, esto bien hecho para Windows 95 y es sumamente fácil. Se conecta por un cable simplemente. Exactamente, se crea un enchufito y además en el PC se mantiene una copia de todo lo que hay en el cacharro. Entonces, con solo darle un botón, el PC se actualiza con lo que hay en el cacharro y el cacharro se actualiza con lo que hay en el PC. O sea que si queréis meter un montón de cosas, lo más fácil es coger, pues cogerlo, lo metéis en el PC y le das al botón y se va el cacharrillo. Incluso vale para, por ejemplo, os mandan un texto y tenéis que leerlo fuera del PC, cogéis el texto, lo metéis en el, o sea, lo pasáis al portátil y lo vais por ahí y lo vais leyendo en el tren, en el cole, etcétera. De hecho, además, otra de las cosas más importantes que tiene es que hay muchísima información en internet para estos aparatos, con lo cual en internet pues encontráis no solamente textos y juegos, sino encontráis un montón de programas. Hay una cantidad de software impresionante, desde juegos en plan Galaxian o Space Invaders o ajedrez. Hay muchísimas aventuras, además porque salió un programa para hacer aventuras, aventuras en plan Zelda. Hay un intérprete de aventuras de Infocom. Aparte de todo esto, que aunque no todos son juegos, hay un montón de aplicaciones, de calculadoras específicas para distintas profesiones, de bases de datos, de programas de manejo de correo electrónico, e incluso si tenéis un móvil GSM y tenéis el cable adecuado, se puede navegar por internet. Cosa que ya sería la bomba. O sea, ya tienes un programa de chat ahí y todo. Sí, puedes hacer chat, puedes hacer, pues ir al web y ver el web en dos colores, porque tampoco es que tenga mucha resolución el cacharrillo, pero bueno, que se pueden hacer cosillas. También tienen programas de correo electrónico, etcétera. O sea que es realmente eso, es digamos, uno que es profano en la materia, sí. Siempre piensa en las típicas agendas de mano, esas electrónicas que te van, pues yo qué sé, pues los teléfonos, las agendas... Sí, la típica agenda de Casio, pues son de ese tamaño, el nombre lo dice, o sea, son ordenadores de mano, son mucho más pequeños que el portátil habitual, la pantalla evidentemente también más pequeña porque tiene el tamaño típico de una calculadora. La pantalla es casi del tamaño completo del aparato, luego tiene unos pocos botones, pero lo importante es que toda la información y todo se controla mediante la pantalla, que es táctil, o bueno, en este caso con un bolígrafo especial con el que puedes controlar todo como si fuera un puntero, como si fuera un ratón. ¿Vosotros a quién pensáis que está dirigido este tipo de producto? Porque yo creo que es lo que decía antes al principio Manuel, que está dirigido a usuarios un poquito top, ¿verdad? Yo creo que va dirigido más bien a gente que trabaje, a ejecutivos, porque el precio me parece caro. Ten en cuenta, vale, que en España la versión más simple cuesta unas 50.000 pesetas y la otra pues van subiendo ahí hasta llegarse casi a las 80.000, que es la versión con más memoria y con conexión a internet y con alguna otra cosilla. De todas formas, yo creo que va dirigido pues a gente que tenga bastante tiempo, por ejemplo, que viaje mucho, ya sea en tren, ya sea en avión, en el que puede manejar eso como si fuera un ordenador y utilizarlo a agenda, y es bastante útil. Lo que pasa que la única pega pues es el precio para otro tipo de usuarios, pero es una máquina muy sencilla de usar. Claro, además la computación más grande, o lo que uno debe pensar cuando se compra algo así, si es compatible con mi ordenador, si es compatible con el susodicho Office, si puedo yo pasar los textos de alguna forma al Office, o si puedo actualizar documentos de lo que tengo yo, por ejemplo, en un Word, pasarlos directamente al cacharrito o algo así. Pues sí, el último desktop, que es el programa que te viene compatibilidad con el Office y viene un montón de textos en el que puedes no solamente Word, sino Excel, hojas de cálculo, etcétera, lo puedes pasar al cacharrillo. Además que la cantidad de aplicaciones que hay es increíble. Usted está viendo, hay un mapa, hay una que es el mapa de San Francisco, que puedes hacer zoom, ver las calles, todo eso. O sea, hay pues ese tipo de cosas, de todo, hay programas de dibujo vectorial, programas para dibujo de arquitectos, vamos. O sea, que parece un chiste, pero esto es como un Tampax, ¿no? Que sirve para todo, ¿vale? Sí, exactamente, Guillem. Tú siempre tan pictórico, tan... Gráfico sería. Exactamente. No, realmente es un ordenador que tiene sus mismas utilidades y aplicaciones, con la ventaja de que pesa mucho menos, es mucho más pequeño y lo puedes llevar cómodamente en un bolsillo durante todo el día. Es más pequeño que un teléfono móvil, por decirte, o sea. Sí, bueno, pues consume mucho menos batería, importante. Hemos hablado ya. Sí, con apenas dos pilas, pues te duran dos pilas de las normales, te dura dos meses. No fastidies. La pantalla además está retroiluminada por si quieres verlo de noche, o sea, es... La verdad es que, por lo menos, la verdad es que hay muchísimos aparatos de este. Estamos hablando en concreto del Pilot, que está fabricado por Yose Robotics, bueno, ahora 3COM. Y bueno, este es uno de los muchos que hay. Hace tiempo quizá el primero fue el Newton de Apple, luego han salido muchos más, pero parece que el que realmente se está vendiendo más en Estados Unidos y en este momento es el que tiene más aplicaciones y más ventajas es el Pilot este. Extraño que en Estados Unidos, donde es el 50% de dominio Apple, pues esté triunfando también este Pilot. Ese 50% de Apple realmente se ha rebajado muchísimo en los últimos años. Y al final te da igual, porque ten en cuenta que tanto en Newton como en el Pilot, el software que usas es el mismo, o sea, es específico de de la máquina. O sea, no es que sea compatible PC, es que los textos, etcétera, eso. Y además también, es que es la mitad del Newton, vamos. Sí, es mucho más pequeño. Mucho más pequeño que Newton, mucho más pequeño. Newton es como una cinta de vídeo y esto pues es como una libretita. Voy a tener el mismo tamaño que las agendas de mano pequeñitas. Uh-huh. Es como la que tenía yo antes, del 97. Sí, sí, sí, sí. Pues exactamente igual. La micróbica aquella. Exactamente. Bueno, pues por una Biblia pequeñita. Señores, estamos ahora mismo a las 9:42. Es un producto realmente recomendable para aquellos que viajen mucho, como ha dicho Manuel, que dispongan o tengan que disponer del ordenador continuamente y estar actualizando datos continuamente también. Es una buena agenda, es un buen método también de tener un ordenador aparte del que tienes en casa. Y aquellos que dudaban entre comprarse un portátil o comprarse algo parecido a eso, pues yo creo que es una opción que ya se está decantando. Esto supongo que influirá bastante a la compra de los portátiles. Hombre, supongo. Sí, te lo digo porque yo tengo también un portátil y es que no lo saco de casa porque es un trasto, la batería no dura nada y yo pues sí, queda muy bien estar en el avión y jugar al Red Alert, ¿sabes? Pero, ¿sabes? O sea, al final tienes que cargar con él, que es un portátil caro, que tiene CD-ROM, que tiene todo, es mucho más caro. Los portátiles además son mucho más difíciles de expandir. Hombre, puedes hacer muchísimas más cosas, pero al final lo que vas a hacer siempre, o sea, las cosas que haces cuando estás en un avión, o estás en el coche, o estás en el metro, pues no son cosas que sean así muy complejas. En ese sentido, estos cacharrillos están muy bien. Yo he evaluado el Pilot Profesional, que es el que tengo. ¿Y qué le das? Y le doy un 9. ¡Toma! Un 9, no le doy un 10 porque es un poco caro, me cuesta 300 libras, y porque podía tener una cosa que sería una maravilla, que sería que tuviera un puerto de infrarrojos y pudiera comunicarse con otros por infrarrojos, pero como no lo tiene, pues eso. Bueno, pues un 9, que no está nada mal. Señores, estamos en 40, nos queda un cuarto de hora para terminar el programa, todavía tenemos que analizar un par de juegos y hablar de un par de cosas más aquí en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ahora, de momento, vamos a satisfacer el gusto musical de Carlos y vamos a poner un poquito a Cobalt 60. ¿De acuerdo, cariño mío? Muchísimas gracias. De nada, esto es la banda sonora original de The Prophecy. Digamos que Wing Commander, ¿sería el 8 o el 7? ¿Perdona, él? ¿El 5 o el 6? El 5 o el 6. De todas formas, ya han quitado los números porque empezaba a ser una saga bastante larga y ahora es Wing Commander Prophecy. Bueno, a secas. Lo dicho. I wish I hadn't been the channel. Chosen as the witness of the curse of my universe. Of the world I knew, there was nothing left in the flow of time. pues ya ves, los gustos musicales de Carlos son como la mayoría, normales y corrientes. Después si llega a casa y escucha a las 10 en casa, posiblemente, y otros tantos éxitos maravillosos, ¿o no? No voy a comentar nada sobre eso. Muy bien, pues pasamos a otro tema. Después de la banda sonora original de Wing Commander, Prophecy, que por cierto lo han hecho Cobalt 60, que me encanta que lo explique Carlos, por favor. ¿De dónde proviene Cobalt 60? Pues no te voy a decir ala, por petardo y por petardo con mi gusto. Bueno, pues Front 242, el cantante, ¿no? Exactamente, es el cantante de Front 242, uno de los grupos que tiene, ya que también Front 242 parece que más sacado otro disco este año. Es impresionante. Además, yo soy el traductor oficial del web de Cobalt 60 al castellano. Algún día me pondré y lo haré. Algún día se pondrá y lo hará. Por cierto, los grupos ya musicales... Ya lo hace Alta Vista. Los grupos musicales que tanto le gustan a Carlos son también fomento de críticas, algunos de ellos bastante importantes. Atención a lo que dice este fanzine sobre un grupo llamado... Supercharger. Supercharger. Mira, te leo lo que dice aquí un fanzine español de estos que hay gratuitos sobre el mundo de la música, que está bastante de moda. Nombre del fanzine. Pues no te lo voy a decir porque no lo sé. ¡Ah! Algo así como Alfabeta, tiene un nombre bastante raro. Pero te leo parte del artículo. Más bien la cabecera, que es lo importante. Supercharger, Computer and Video Games. Una de las petardadas musicales más indignas del año pasado fue obra de Slapper Dave y Darren Pickles. Esta parejita de ingleses cachondones cortaron una rodaja de mortadela y se atrevieron a ponerla dentro de un reproductor de CD. No sonaba mal, pero aún le fallaba la ecualización, así que se lo mandaron al productor de los Prodigy, que se dedicó a escupir encima. La receta estaba hecha, solo era cuestión de comérsela antes de que cogiera una capa demo, que como llamaron al disco, pues mostacho de pared a pared. ¿Qué te parece, Carlos, la crítica al disco de un excompañero tuyo? Os explico el título del disco. El título del disco no se llama mostacho, se llama bigote, porque bigote dice mostacho en inglés. Ya, y mostacho también en castellano, ¿eh? También, sí, pues no queda bien. ¿Qué, bueno. ¿En catalán cómo se dice bigote? Bigoti. Ah, fíjate, pues se llama mostacho, algo así. Bueno, el digamos que lo que cuando se dice que es que hay bigote de pared a pared es como cuando entras en un bar y todos son tíos. Pues esa es la expresión que se utiliza. Muy bien. Pues bueno, la verdad es que parece que... Eso lo dijo Guillem, que está muy gracioso. Al crítico no le gustó mucho el disco. Habló con Slapper Dave. Tu compañero era Darren Pickles, ¿no? No, mi compañero es Dave Langer, se llama en la realidad. Muy bien. Pero se llama Slapper Dave en la ficción. Pues bueno, dice, le preguntan al final dónde estaba tu compañero y dice, está trabajando, eso sí, vendrá esta noche al concierto. Trabaja en unos rollos de coordinación de sistemas o algo así para una empresa de videojuegos. ¿Videojuegos? ¿Para qué empresa? Psygnosis. Dice, ¿me lo puedes repetir? Que sí, que trabaja para Psygnosis. Vamos, la empresa que hizo en sus buenos tiempos Blood Money, Shadow of the Beast o Lemmings y que ha acabado montándose en el dólar. Gracias a las videoconsolas limpia cerebros. ¿Podré esta noche pedirle una copia beta del Destruction Derby 3? No, no sé, es un tío muy raro. ¿Has entendido algo? Impresentable el fanzine este. Impresentable. No, me parece impresentable. Bueno, pero así que damos un 2. Últimamente la literatura de ese tipo está bastante... tienes que ser de una tribu específica y de un sector, de una yihad parecida a esa para entender bastantes como diálogos. Solo hay 5 personas que lo sepan y son 5 que lo han escrito. Bueno, pues así que lo impreso. Impreso, totalmente. Bueno, señores, pasamos a otra cosa. Manuel dice que tiene que prepararse más los análisis de estos dos grandes videojuegos, tanto de Commodity Con Racing como... ¿Cuál era el otro? Del Riven. Carlos hablará del GTA también la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer especial, Guillén, que te enteras. Especial de análisis de juegos, que hace tiempo que no analizamos. La semana que viene va a haber notas, digamos, y vamos a hacer suspensos, aprobados y sobresalientes. O sea, que os vais a poner al día, ¿no? Exactamente. Semana que viene, para todos aquellos que todavía os queda un poco de dinero y queréis ir a la rebaja de los videojuegos, a ver, especial veredictos. Bueno, pues señores, por fin van a sudar el callo estos dos colaboradores que tengo, que son una joya, pero que de vez en cuando vamos a quedarle con el látigo, al menos alguno de ellos. Y no, para los petardos que se pueden decir en el IRC que yo no hablo de juegos que no son de Psygnosis, semana que viene hablo de juegos que no son de Psygnosis solamente, además. Bueno, pues nada, pues después de todo esto, nos vamos a hacer un poquito de rappel. Vamos a poner las gafas al revés y vamos a ver más o menos lo que va a triunfar y lo que va a ser un bluff tremendo en este año 1998. Pues bueno, yo en el 98 lo que preveo, no va a haber grandes cambios, la verdad, en el mundo de los videojuegos. La PlayStation y Nintendo 64 van a seguir repartiéndose el mercado en nivel de consolas. Saturn va a seguir su cuesta abajo. Este es su último año en muchos países realmente va a ir desapareciendo poco a poco. En Japón aparecerá a finales de año la Katana, la próxima consola de Sega. Oye, lo que pasa que no llegará a España hasta Navidades del 99. He visto por ahí todavía escrito Dural. Bueno, el nombre Dural fue el nombre que se dio en principio, ahora ya se le empieza a llamar Katana en muchos sitios, pero bueno, que es lo mismo que Nintendo 64 y Ultra 64, vale, todavía verás en muchos PSX, sitios sí, llamándose Ultra. Y hay gente que la llama también Saturn 2, pero hay que ser tonto para llamarle Saturn 2. Sí, la verdad es que Sega son los primeros que no van a querer llamarle Saturn 2, igual que Sony, seguramente si saca una consola hay posibilidades de que se llame PlayStation 2, Sega, el nombre de Saturn querrá olvidarlo y enterrarlo muy pronto. Nada de planeta, lo mismo, ni de Saturn, ni nada. Lo mismo que yo, que no voy a querer comprar morcilla de Salamanca ni de coña. Ni regalada, vamos. Un comentario de Guillén, que también es de todo el mundo. Perdona, si supieras algo de fútbol y de la temporada, vamos, de la semana pasada, ¿sabrías de qué va? Bueno, te perdonaré entonces. Vale. Seguimos. Pues nada, eso, en el mundo de las consolas no veo grandes cambios, va a haber buenos juegos, juegos importantes, pero va a ser el mercado, se van a seguir disputando PlayStation, que sigue pletórica y con muchos lanzamientos, y Nintendo 64, a la que van a llegar títulos muy importantes para completar el catálogo todavía de buena calidad, pero con pocos títulos que poseen en este momento. En el mundo de PC, pues la cosa quizá es todo lo contrario, las novedades van a ser incontables, o sea, desde las tarjetas de 3D, si este año la 3DFX empezaba a hablar, pues ahora ya en unos meses aparece la 3DFX2, que tendrá competencia muy dura de otros fabricantes como PowerVR y muchos otros sistemas. Intel también va a intentar meterse en este mercado con una tarjeta de prestaciones bajas, pero a un precio muy asequible para que se intentarlo incorporarlo ya directamente en la placa de los PCs y que venga de base para todo el mundo. Luego aparte, pues bueno, evidentemente el Pentium 2 se va a convertir casi en el procesador estándar de Intel, aunque bueno, tendrá mucha competencia de Cirrus y de los nuevos procesadores que también va a sacar AMD para superar a su K6, con extensiones de 3D para mejorar un poco el soporte de 3D. El problema es que ya estas extensiones de 3D de AMD van a ser distintas, no van a ser compatibles con las de Intel, y va a empezar, como siempre, el mercado del PC, cuando parecía que Windows 95 empezaba a unificar todo, pues va a empezar a fraccionarse otra vez de nuevo. No. Aparecerá el Windows 98, que bueno, es simplemente una mejora que completa el Windows 95 en muchas cosas, y que será interesante, pero que tampoco va a revolucionar el mundo de los PCs. A nivel de Internet, yo creo que bueno, es una cosa que va a seguir creciendo, evidentemente, y la compra por Internet es otra cosa que seguramente empiece con unos sistemas más seguros, hacerse más habitual en muchos países. Y luego, quizá, si este año ha sido el año de la cantidad, de un uso masivo en Internet, pues ahora se pase a calidad. Y muchos de los sitios importantes que se han lanzado durante todo este tiempo pues vayan desapareciendo y solo permanezcan los mejores. Bueno, Carlos. Eso nos asusta, ¿eh? Eso particularmente a la gente de Game 40 nos asusta bastante, ¿eh? ¿Y tú qué ves de este año? ¿Qué veo yo este año? Este año, a nivel de juegos, volviendo un poco por el principio, lo más importante yo creo que seguir la tendencia que ha pasado ya este año, que es que si bien se veía hace unos años una falta de imaginación total, la verdad que los videojuegos, los que la mitad eran de pegarse y la otra mitad eran de conducir, este año los mejores juegos del año, ya lo veremos además en las votaciones a los mejores juegos del año que organizamos en el 40, se verán que los juegos principalmente son juegos mucho más originales, juegos como GoldenEye, juegos incluso como Tomb Raider, que es original aunque sea una segunda parte, Tomb Raider 2 en este caso, etcétera. Yo creo que en este sentido el mercado se ha abierto muchísimo y mi esperanza es que para este año también los juegos pasen de ser, de encuadrarse en géneros que están totalmente definidos, digamos, a ser juegos mucho más abiertos, mucho más interesantes, o sea, que sea mucho más novedosa la experiencia de jugar. Eso es mi digamos, un poco mi esperanza para este año. En ese sentido, en PlayStation, si tuviera que decir un juego, espero con los brazos abiertos el Metal Gear Solid, que no se encuadra dentro de ningún tipo de juegos conocidos hasta ahora, por lo menos de los clásicos tipos de juegos de consola. En Nintendo 64, Zelda, por supuesto, que también, hombre, supongo que sea un juego de Zelda más, pero el tratamiento de 3D lo va a hacer totalmente diferente. y empecé, yo creo que lo mejor que se puede esperar hoy en día es Blade, que aunque en originalidad aparentemente no es su fuerte, porque viene a ser un poco más unos Quake, un Doom, un juego de primera persona, yo creo que como lanzamiento español va a ser lo más importante que se haya hecho en muchísimo tiempo. Uy. Yo coincido casi plenamente. Esto yo creo que van a ser los títulos más importantes en esos sistemas, en Saturn. Sí, bueno, si hay que decir, un juego quizás sea el Burning Ranger, desarrollado por el Sonic Team. Y en recreativas, pues bueno, Sega y Namco seguirán disputándose el primer puesto. Sega con su Sega Rally 2 y su Daytona 2 quizá esté ahí muy fuerte. Pues yo, después de ver algunas imágenes, yo también cojo la bola de cristal. No tengo que ir muy lejos, tampoco Carlos tiene que ir muy lejos, y apuesto un poquito por Blade Runner. Atención. Un juego que ha salido a finales de este año. Dentro de poco llegará la versión en español. No ha salido todavía. Sí, sí ha salido, pero está a la venta no, con la versión inglesa, que es a los que lo hayan comprado se le cambiará por la versión castellano cuando aparezca, pues a finales de este mes seguramente. Bueno, yo no sé, es una aventura entretenida, pero no lo veo como juego del año. Hay otras cosas más interesantes, vamos. Vale, ligeramente decepcionante Blade Runner para mí. Sí, aunque gráficamente es muy espectacular, luego ya con detalles interesantes. Yo opino, abre la boca y ya está, no me sirve para nada en este programa. Pero tu opinión también vale, lo que pasa que no coincide con la nuestra. Bueno, y pues, por supuesto, muy importante, antes de irnos, que debe ser la hora, ya. Así que nos ha pasado, habrá que ver las sorpresas que tengo yo preparadas año que viene, los juegos que estamos haciendo ahora mismo. Misterio, intriga, dolor de barriga. Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Buenas noches, Guillem. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Guillem. Buenas noches a todos y hasta la próxima semana, que seremos los mismos, pero de distinta forma. ¿O no? Más viejos. Igual. Yo seguro.